Bueno, Dana Bonilla, bienvenida a Nos Faltan Palabras. ¿Cómo estás? Muy bien, mejor ahora que estoy al lado de la ollita con calor. Sí, el único estudio de radio que tiene una ollita al medio y una vista Exacto. espectacular. Sí. Pues nada, Danita, quisiera que me cuentes un poquito de lo que has estado haciendo estos días. A ver, mira, en principio, por 2 días lo que hice fue como que pasearme con unos espejos que he traído de 50 por 50 y más que nada jugar, como que experimentar un poquito, ¿no? Ver qué me daban los espejos. Entonces, en una era como que ponerlos en espacios muy abiertos. O sea, yo lo que hago es foto y video, entonces como que registrar todo lo que me podían dar estos espejos, ¿no? Entonces, primero ponerlos en espacios abiertos y nada, y grabar, fotografiar eso y luego meterlos dentro del agua y jugar con el reflejo un poquito, ¿no? De lo que me daba el agua. Y nada, más que nada experimentando, porque no es algo que haya hecho antes, entonces tampoco sabía qué es lo que iba a pasar, ¿no? Fue así como novedad. Eso fue por 2 días. Y de ahí, nada, lo que he estado intentando hacer que no me funcionó fue colgar los espejos en una parte de acá que está como a media hora caminando, que es un bosque de piedras, pero no me funcionó porque el nylon con los ganchitos y la silicona no se puede enganchar. Entonces lo que terminó haciendo fue incrustándolo en la tierra, y que igual quedó bien, fue como un espejo que le puse al pariacaca un poco, como para que se mire. Entonces tú has estado filmando y fotografiando los espejos y los reflejos que te dan de los sí, lugares. sí, más que nada, ¿no? Como que jugando, agarrando un poco la idea de las lagunas, ¿no? Que son los espejos de la naturaleza, un poco, ¿no? Y lo que ellos reflejan y lo que estos espejos me reflejan a mí, multiplicando este espacio. No sé, ahí como que intentando encontrarle un poquito el sentido también, ¿no? De qué va este juego. Y en cuanto a audio, ¿has estado grabando algo de audio o es simplemente visual? Solo visual, o sea, mi cámara registra audio, pero en realidad no, me dio solamente más que nada en imagen y más que nada en foto, en verdad, ¿eh? No he trabajado tanto video como hago normalmente, es más foto. Ah, mira, interesante. Y cuando llegamos aquí nos dimos la sorpresa de que tu espejo se había roto. Sí, ah, ¿Me verdad. cuentas un poco de eso y cómo ha cambiado tu proyecto, no, debido a esa eventualidad? Dale, sí, me traje un espejo grandote, creo que es más, bastante grande, no sé por qué tan grande, creo metro 30, creo por 50. Y nada, y se rompió en el burrito viniendo, entonces lo que he hecho es agarrado esos retazos y los he pegado en una piedra, me falta terminar, lo quiero hacer mañana, pero también buscando que se refleje el pariacaca, ¿no? Y me gusta porque es como que es un reflejo un poco destruido, roto también, ¿no? Y nada, y eso es lo que salió. Y me parece que al final está mucho más interesante que si hubiese tenido un espejo grande ubicado en cualquier espacio, ¿no? Claro, al final eran formas más orgánicas también, ¿no? Porque hubiese sido un espejo cuadrado, ¿no? Y esto, o sea, yo los vi incrustados ahí en las rocas y como que combinaba muy bien con el paisaje justamente porque eran formas más fluidas, más orgánicas. Totalmente, totalmente. De hecho, uno de los espejos que llevo hoy día al bosque de piedras a mí se me rompió un poquito y justo Diego que pasó también me hizo un comentario así como que es mucho más agradable una vez roto, ¿no? Como que pierde esa forma cuadrada. Me pareció súper paja lo que me dijo. Claro, es algo más natural, ¿no? De Sí, todas sí, maneras, sí. sí. Y dime una cosa, ¿los espejos los estás dejando ahí en el lugar o piensas retirarlos? ¿Has pensado en dejar alguna huella? Pienso dejarlos. O sea, los rotos los he pegado a la piedra, de ahí el otro cuadrado lo he incrustado y me gustaría dejar uno en el agua, no sé dónde, en un espacio. Y nada, y que se lo lleve el que quiera, si por ahí pasa, ¿no? O sea, no están tan para nada, para ver qué onda. Mira, qué bonito, ¿ah? Y nada, ¿me quieres contar un poco de tu experiencia personal estando aquí? O sea, lo que has vivido, lo que te ha hecho sentir, lo que te ha hecho pensar, no sé, lo que te ha hecho sufrir también. A ver. De hecho, hoy día, o sea, la experiencia en sí, todo, la onda de comunidad que se ha creado me encanta, me parece súper paja. Me parece que además he aprendido bastante de la gente viéndola trabajar, y eso me gusta. Y nada, y también cómo la gente enfrenta ciertas situaciones, como Jarell ha tenido que enfrentar el problema, ¿no? Con su proyecto. Y de ahí también ha sido interesante hoy día porque es como. Siento que igual aquí lo que yo he venido a hacer es algo muy personal, ¿me entiendes? O sea, lo que se vaya a hacer en Lima, la muestra es algo que tal vez es un mensaje que yo pueda dar más allá, pero acá ahorita siento que es algo que es enteramente para mí. No sé, hoy día me paseaba con los espejos y decía, ¿qué tanto aporte puedo tener, estar haciendo con estos espejos ahorita, ¿no? Es más que nada, es algo mío. Es algo que, o sea, gracias a este viaje me está haciendo recapacitar mucho, ¿no? Y nada, y ver, darle la vuelta a eso. Pero es más que nada eso para mí, ¿no? Es más que nada un viaje introspectivo y nada, y de aprender también un montón, ¿no? Del ambiente y de retarte a ti mismo, ¿no? Porque de hecho la experiencia es fuerte, entonces es bueno saber hasta cuánto das y cómo te amoldas a eso y cómo eres paciente y positivo ante ciertas cosas, ¿no? Encontrar tus propios límites de alguna manera, artísticamente, sí. Pero también como persona, como exacto. Físicamente y todo, ¿no? Para mí es mucho como persona, en verdad. Sí. Artísticamente sí, también, claro, no es un reto. Y es lo que le contaba el otro día también a Gaby, ¿no? Que es como, no sé, yo veo que estoy rodeada de gente súper capa, ¿no? Entonces eso también está bueno, ¿no? Es como, te ayuda a ti también como que a ponerte una meta un toque más alta, fácil, ¿no? Pues bien, espero que hayas llegado a tus metas. No, no, aún no, pero todavía queda tiempo. Pues muy bien, muchas gracias, Danita. Lindo conversar. A ti, Maxi, hermoso. Ahí estamos.